Y como es habitual, cada 15 días en la 91.1, los días jueves, ahí 9 y media y a veces 10 y media, pero columna de don Marcelo Impemba, así que ya mismo lo presentamos ahí, Marcelo Impemba, quien es profesor, investigador del Asentamiento Universitario de San Martín de los Andes, de la Universidad Nacional del Comahue, en la Cátedra de Turismo. Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día, Laura, buen día a la audiencia de FM Pocahuyo, gracias por lo del don, realmente un buen título, sí. Bien, ahí da la todo. Cuando trabajaba en las comunidades mapuches, este era el ¿cómo me llamaban? Don Marcelo. Don Marcelo. Exactamente. Y era bienvenido, como me llamaban. Y también un signo de mutuo respeto en este trabajo, que era el trabajo en lo que nosotros llamamos trabajo en el campo, ¿no? En el campo, exactamente. Sí. Bueno, don Marcelo, hace 14 días atrás fue nuestra última salida y que estábamos ahí viendo qué pasaba el domingo siguiente. ¿Y qué pasó, Marcelo? Bueno, mirándolo a nivel nacional, pasó por lo menos un aire de esperanza para este 19, ¿no? Viendo a nivel local, más o menos lo que anticipábamos que iba a pasar, ¿no? El voto en San Martín otra vez se concentró o le dio el apoyo, por más que aumentó Massa, un porcentaje, le dio el apoyo a Libertad Avanza y Junto por el Cambio, que en esta semana que pasó también se juntaron, se agruparon, se los unió el espanto, no sé, pero yo creo que el tema que quería tratar hoy se relaciona mucho con eso. Vamos a seguir por eso esta semana y la que viene, la próxima salida, justo previo a la 19, me parece que es dos programas para tratar justamente este tema, me parece a mí, y en especial la propuesta, una de las propuestas que el tema de hoy, por ejemplo, se relaciona, que es turismo y trabajo alienado, tiene una propuesta, diría, más que disruptiva, destructiva con respecto a la idea ya del trabajo en turismo que está precarizado y demás, ¿no? Pero antes que eso, comentario, salió también la noticia con el fin de semana largo que en las grutas se empezó a cobrar la ecotaxa. Ah, ecotaxa en la gruta, que en realidad es el municipio de San Antonio Oeste, la gruta depende del municipio de San Antonio Oeste, algo que estaba vigente en 2019, se ve que también allá había resistencia, pero la empezaron a aplicar para aplicarla progresivamente, en el caso de alojamiento, todo tipo de alojamiento, a partir de esta temporada de verano 2023-2024, y resistencia, obviamente, a dónde va, a obras de infraestructura, financiamiento de obras de infraestructura. Digo, cuando lo charlamos en San Martín, ¿qué diferencia hay entre las grutas y San Martín? De hecho, nosotros tenemos mucho más oferta de alojamiento, otro volumen, otra continuidad a lo largo del año. Así es. Y acá es algo que nosotros vimos en su momento, es a nivel mundial esa tasa para financiar los más diversos servicios o infraestructura, de acuerdo a los ejemplos que di, que son muchos y variados. Pero quería destacar esto: en las grutas se comienza. Acá ni la tasa, ni la hasta incluso las terrazas. Entonces, la pregunta, y si de ganar, espero que no, el ganar Libertad Avanza, donde directamente desaparece cualquier subsidio y demás, ¿de dónde sacará el municipio entonces para financiar lo que tiene que financiar? No ya obras de infraestructura turística, directamente obras, ¿no? Entonces, quería destacar eso. Pero el tema de hoy, para mí, es el tema del trabajo y se relaciona con lo que veníamos hablando, trabajo alienado, ¿no? Y voy a tomar un hecho que sí, es un hecho anecdótico que se destacó porque titulares también un poco, obviamente, exagerado, escándalo en una pizzería en San Martín de los Andes, gastaron 80.000 y no me vas a dejar nada, dijo la moza o la cajera que atendió a una maestra de la escuela 345 Chosmalal con sus estudiantes, con sus alumnos, ¿sí? Y que le remató, aparentemente, nunca más son bienvenidos acá, le dijo la moza de esa pizzería en la avenida San Martín, ¿no? Uh-huh. Luego, no voy a entrar en detalles, intervino el secretario de Turismo, se disculpó por una nota, luego el dueño, que tampoco me interesa entrar en ese detalle, echándole la culpa, incluso una ensalada que no quería pagar o no sé qué, no sé cuánto. Todos detalles muy, diríamos, muy bajos, donde uh-huh. Para mí todo se solucionaría con un pedido de disculpas y se terminó el tema. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó la historia? Y esto es lo lamentable, porque yo respeto al secretario de Turismo, graduado en nuestra carrera, fue alumno mío, me parece que es una persona, incluso creo que está haciendo una gestión muy bien para San Martín de los Andes, uh-huh. Retractó, hizo una nota y que la municipalidad de San Martín de los Andes emitió un comunicado haciendo referencia tras el hecho de público conocimiento, que tuvo como protagonista, ¿no?, hace una semana, a una conocida pizzería de ciudad, vamos a darle nombre, Pizzería Cala, nosotros, y Colegio de Chosmalal. En ese sentido manifestó su rectificación en el pedido de disculpa a la institución, ya que han faltado la verdad, bla, bla, bla, bla. Yo pongo en duda qué investigación hizo, ¿sí? O si hizo sobre un lado de investigación, porque no creo que haya consultado a la escuela está en Chosmalal, está lejos, y eso de rectificarse luego de que el dueño salga, ¿no?, a responsabilizar a la escuela, que no fuera todo así y demás. Yo, a partir de este hecho, que diríamos es lamentable, yo voy a creer a la escuela, porque la pregunta lógica sería, ¿cuál sería el sentido de que la escuela, la maestra, salga por los medios tratando de destruir o a un establecimiento gastronómico en particular, o la imagen de San Martín de los Andes? ¿Cuál uh-huh. sería el sentido? Yo claro. creo yo que habrá sido una discusión, le pidió aparentemente a la maestra que le incluya la propina en la cuenta, la propina no se incluye en la cuenta, uh-huh. y ahí se encadenó una discusión. Yo creo, vuelvo a repetir, pidió disculpas, se terminaba el tema. Pero, ¿qué me interesa a mí de esto? Y es que es lo que hacemos en los programas. Esto aparece en los diarios digitales, es noticia por unos días, aparecen los hechos, pero a mí me interesa el análisis, por eso trabajo alienado, ¿no? El trabajo alienado del turismo. ¿Y cuáles son las condiciones del trabajo en turismo? Y vamos a un informe de la OIT, es decir, la Organización Internacional del Trabajo. No lo digo yo, no es una situación de San Martín, es una situación mundial, ¿sí? Que a comienzos de 2023 los niveles de ocupación, porque ¿cuál es la noticia? La noticia es la siguiente. Voy un poquito más arriba, que dice trabajo y empleo en turismo. La escasez de personal amenaza con volverse crónica en turismo, ¿no? Lo que pasa que dice sin resolver los problemas que también son crónicos del turismo, la informalidad en el trabajo. Esto es a nivel mundial. Entonces hace un raconto, lo sintetizo, de que luego de la pandemia se perdieron a nivel mundial 62 millones de trabajos en turismo, ¿sí? Cual América Latina quedó en el primer lugar, 38% del trabajo, el 38% del trabajo que existía antes del 2019 con la pandemia, y solamente se recuperaron, pero no alcanzó a recuperar y está 6,6% abajo. Esos son casi 6 millones de trabajos que no recuperó América Latina. Y la pregunta, entonces, ¿por qué no recuperó este trabajo? Primero porque las empresas, dice la OIT, bajaron el plantel por el COVID, pero luego no lo aumentaron, porque no conseguimos trabajadores, pero también porque sobrecargamos a los trabajadores. Es decir, entonces la pandemia sirvió para hacer un clic donde el Estado, nosotros tuvimos nuestro, ya lo hablamos aquí, por ejemplo, bastantes medidas de este gobierno del Ministerio de Turismo, la última que todavía sigue vigente, que es el previaje, ¿sí? Para sostener la actividad post-pandemia, pero no recuperó el trabajo. ¿Y por qué no recuperó? Dice la OIT, dice, debajo de los niveles de dotación, es decir, que siguen estando debajo, ¿sí?, de los niveles, y que anticipa los ejecutivos, los empresarios, que muy posiblemente van a necesitar menos trabajadores en el futuro. Esto es a nivel mundial, ¿no?, en forma general. Y entonces, dice, de lo que aumentó o recuperó América Latina, todos o la mayoría, sí, fueron trabajos informales dentro del turismo. Es decir, acá tenemos el iceberg, sí, es que se está recuperando el turismo, la punta del iceberg, pero debajo del agua del iceberg, en el caso del trabajo, es más horas o más trabajo, con menos trabajadores, por lo tanto más trabajo, más precarizado y un nivel de ingreso, que ya lo hablamos en otro programa, por debajo, incluso por debajo del nivel de pobreza. Algo que, es verdad, está sucediendo, trabajadores formales o semi-informales, eso también se da en turismo, con salarios debajo del nivel de pobreza. Entonces, ¿qué dice el informe? No hay interés, no se quiere volver a este trabajo que está todavía más, más exigente en el sentido de más por menos sueldos. Es decir, la reputación que tiene la industria, esto dice la OIT, de bajo salario, larga jornada, malos beneficios y pobre equilibrio entre vida personal y laboral, también afecta la percepción de nuevas contrataciones y exacerba dificultades para contratar y retener empleados. Es decir, que América Latina se caracteriza por tener una elevada proporción de trabajadores asalariados con relaciones no declaradas o asalariados no registrados. Uh-huh. Estos puestos se caracterizan por no estar protegidos por las leyes laborales y ser, por lo tanto, precarios. Esto también suele implicar mayor flexibilidad horaria, es decir, te cambio los horarios, reemplazo, francos, sin francos, y mayor exposición a riesgos en el lugar de trabajo, fíjate lo que dice la OIT, falta de acceso a los sistemas de seguridad social, sin obra social, van al hospital público, por supuesto, hospital público, mayor dificultad para acceder a la licencia por maternidad, enfermedad o estudios y la percepción de salarios más bajos, que no es percepción, ya lo estamos viendo, es salario más bajo. ¿Te acordás cuando hicimos la comparación? No la hice yo, también la hizo el INDEC, para Neuquén, turismo, es decir, gastronomía y hotelería, de la escala de 20-25 tipos de trabajo, estaba penúltimo o último. En Neuquén, sí. Primero el petróleo, segundo tal, último o penúltimo. Es decir, es un dato concreto, eso que dice de la percepción. Volvamos a San Martín. Más allá de lo anecdótico, más allá de esta historia que para mí lamentable, esta situación que apareció y no, a mí me sirve para analizar ese trabajo, que lo llamo alienado, un término marxista que se extiende, para que comprendamos, este trabajo que no satisface, que logra que el trabajador esté fuera de sí, ¿sí? No lo complace, todo lo contrario, lo enajena cada vez más, por las condiciones. Y pongo tres nada más. Es decir, un trabajo, como dijo la OIT, esto es a nivel mundial y lo vemos a nivel local, precarizado, es decir, no está regulado y el Estado ausente. Ahí, en el previaje, fue el punto donde yo defiendo el previaje como política, hay una política en turismo, se consolidó, pero para mí se subsidió la oferta, el empleador, pero no se tuvo en cuenta, no se cuidó al trabajador, que es esto que contábamos, especialmente convenio colectivo, salarios y demás. Las condiciones, esto que dice la OIT, le voy a poner nombre, el horario, cuál es el horario, cambios, rotación, francos o no francos en temporada, y le agrego un tercer punto de esas condiciones laborales, multifunción. Uh-huh. Es decir, trabajo con menos plantel para bajar los costos, pero va en contra del trabajador que trabaja o más horas o hace más tareas en francos, sí, todo por el mismo o con la inflación que se lo va comiendo, peor a nivel salario. Y salario, y acá viene el tema para mí de esta situación lamentable, tanto para la escuela, a mí no me interesa ni el dueño, ni tampoco lamentablemente el secretario de turismo, me interesa la escuela, ¿sí? La maestra, que van a querer comer una pizza en San Martín antes de volverse a Chosmalal, sí, bien digo, creo que habían estado en el campamento Chachín y de nada. Y mozo, moza, cocinero, que tampoco voy contra ellos, ¿sí? Pero la discusión que se plantea entre trabajador y consumidor, cliente en este caso, es por el salario. ¿Por qué? Porque la propina empezó a incidir, a ser parte, y dos, a incidir cada vez más en el salario del trabajador. Entonces lo que le estaba discutiendo, seguramente, que fue así tan acaloradamente, eso no me interesa, y tampoco voy a ir contra la moza que lo atendió, o porque es un trabajador, trabajadora, para mí, le voy a poner el título, alienado por todo esto que estoy diciendo. No tiene la responsabilidad. Le estaba discutiendo su salario, parte de su salario, que depende de la propina. Que depende de una propina, vamos a aclararlo, en la Argentina es optativa, no está, está no registrada. Porque cuando me dicen modelos, voy a Chile, Chile dice, como son tan ordenados y demás, dice, pregunta, ¿va a pagar propina o no va a pagar propina? Uno puede decir sí o no por el servicio que le dieron. Sí, lo incluyen en la factura. Ah, a Brasil, entonces lo incluyen, el claro. 10%, lo que sea, y está en la factura y uno lo paga con la factura. Sí, entonces está registrada ese ingreso. Si va a Brasil, no hay opción sí o no. Está dentro de la factura lo que se llama propina o el nombre que le quieran dar. No es propina, pero acá es optativa. Y en esa opción dejan al trabajador para que busque, en este caso pelee, la propina. En un trabajador alienado, ¿sí? Entonces, me parece que ese es el punto. No es la situación, de, en este caso, la escuela y cómo terminó esto. Lamentablemente, yo creo que todo esto, yo vuelvo a repetirlo, con disculpas, especialmente porque había chicos, chicas, porque era una escuela primaria, presenciando esa situación, ¿no? No van a hacer una evaluación de la calidad del servicio en San Martín de los Andes. Están viendo que es una disputa fea, obviamente, en un momento donde debería ser todo risa, alegría, diversión, comimos una pizza y no volvemos para nuestra ciudad. Contentos y felices, y una discusión fría, creo que habrá sido en la calle, o donde habrá sido, etcétera, etcétera. Ahora, me parece que si no analizamos el tema de fondo, que es esto, que es las condiciones laborales en turismo, y que genera trabajo, sí, que la estacionalidad está como manejando y ahora no está tan marcada, perfecto. Ahora, nadie habla de las condiciones de trabajo, no solamente salario, como lo incluí yo, sino las condiciones materiales de trabajo al que estamos alienados. Para finalizar, y no me quería desviar del tema, ¿cómo lo relaciono? Esas condiciones, volvemos a las elecciones. Estas condiciones, yo leí, la plataforma la voy a volver a leer para recordarla el jueves 15, de Libertad Avanza. En la parte de trabajo, recordemos, se lo voy a recordar este jueves 15, pero ahora se lo adelanto por el tema que estamos hablando, esas condiciones laborales es eliminar indemnización, flexibilización laboral, la contratación puede tener, en el caso del turismo, los horarios, rotación de horario, polifuncional, eso se va a establecer de hecho y se va a acentuar. ¿Por qué digo esto? Porque ese 60% que votó entre Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, no solamente fueron empresarios, yo creo que fueron los trabajadores con una expectativa que no existe y que justamente votaron a quienes van a endurecer las actuales condiciones laborales que tienen, que ya son de precarización y alta precarización. Y eso produce en el trabajador, no quiero hacer una interpretación libre, pero puede tener que ver esa descarga que tiene el trabajador contra, en este caso, maestra, con quien fuera, en una discusión, vuelvo a decir, por su salario. Y yo no lo digo, voy a hacer referencia a un filósofo italiano, Franco Berardi, recomiendo una nota de página 12, ¿sí?, del 18 de octubre del año actual, 18 de octubre, página 12, este filósofo que habla, entre otras cosas, especialmente sobre el trabajo, no únicamente italiano, el título de la nota dice: vivimos un fenómeno de demencia masiva. Voy a hacer una nota extensa, la recomiendo leerla, ¿sí? Pero voy a hacer este párrafo, dice: la contrarrevolución política social del neoliberalismo, entrelazada con la mutación tecnológica digital, ha producido un efecto de disgregación y de precarización. Significa esencialmente la ausencia de una dimensión territorial común a los trabajadores. Es decir, no hay territorio, te contrato de dónde sos, no importa de dónde sos, ¿sí? Incluso el trabajo ahora basado en la tecnología, él se especializa. Además, el trabajador precario se encuentra en una persistente condición de competencia. Eso ha desintegrado la solidaridad en el frente del trabajo. Estas transformaciones han destrozado las condiciones mismas de la solidaridad social y han establecido la de la esclavitud high-tech. Es decir, se termina lo solidario, acá es sálvese quien pueda, en un individualismo exacerbado. Y para finalizar y dejar como el pie para el jueves 15, obviamente en la entrevista a un italiano de izquierda le preguntan sobre la Argentina, ¿no?, las condiciones, dice: una sorpresa, triunfo de Javier Milei en las primarias. ¿Ha seguido las noticias El País? ¿Tiene una lectura sobre el fenómeno Milei? Y fíjate lo que dice este filósofo, que no anda con medias tintas, ¿no? Y la voy a leer porque lo dice él. Le dice, se refiere en un párrafo: en 1919, Sándor Ferenczi, un psicoanalista de la primera generación freudiana, dijo que el problema mayor era que no sabemos cómo curar la psicosis de masas. La psicosis de masas evoluciona en el totalitarismo nazi en las décadas siguientes. Hoy el problema es el mismo. La humillación, la soledad, la pobreza han producido efectos de depresión masiva entre los jóvenes y de demencia senil, de agresividad en los impotentes. Los trabajadores no pueden rebelarse contra los explotadores y manifiestan agresividad contra los que son más pobres, más impotentes, los migrantes, dice él. Y remata: el nazismo contemporáneo nace de este fenómeno de demencia masiva que no sabemos cómo curar. Digo, me parece que lo que podemos hacer a partir de un hecho, yo le doy importancia, pero es un hecho que pasó, termina dentro de la información diaria como este de la pizzería céntrica en San Martín de los Andes, pero podemos hacer un análisis de las condiciones de trabajo, ¿sí?, sin tal vez disculpar o tal vez entender este encuentro entre mozo, moza y empleado, trabajador, vamos a llamarle trabajador, trabajadora, con otro trabajador, trabajadora del Estado en este caso, maestra, y de testigos chicos. Uh-huh. Y luego vamos a un análisis mayor, ¿sí?, un mayor, llámese nacional, con las próximas elecciones, y ese cambio, famoso cambio, que también va a incluir las condiciones laborales, que ya son, para mí, sumamente precarias, no la digo yo, la refiere la OIT a nivel mundial y Latinoamérica en especial, y este filósofo que me da pie para que tengamos que volver a hablar sobre, en especial, la propuesta de Libertad Avanza, en diferentes ámbitos y en el laboral, como referimos o recordamos hoy, vamos a también a recordarlo el jueves 15, y en especial, me parece, contra el tema de derechos humanos y seguridad nacional. Uh-huh. En el medio tenemos el debate, y veremos este debate del domingo 12, cómo va, pero me parece que es un tema para hablarlo, porque si no, quería hacer referencia, no lo quería dejar pasar, como tampoco el próximo encuentro, porque me parece que nos reconfigura, no es un cambio de modelo, dijimos la otra vez, nos reconfigura como país. Entonces, me parece que hay que tomarlo seriamente, y en el turismo es un vehículo para analizarlo, es uno de los tantos, ¿no? Es decir, pero fíjate cómo de lo particular me interesó y se entendió la idea, podemos ir a lo general. Y lo general es no solamente las elecciones, sino este fenómeno que se está extendiendo a nivel latinoamericano y mundial. Así es, Marcelo. Sí, sí, y con, bueno, ahí muy gráfico fue enlazarlo, ¿no?, con la situación en la pizzería, ¿no? Dos trabajadoras, una diciendo, bueno, la propina, ¿no?, como un aditivo más y poder completar un poco más de los sueldos y lo que el trasfondo, y te agradecemos por esto, por hacernos visualizar estas situaciones que se viven y cuántas se vivirán así similares. Esta tomó relevancia, pero como que el trabajador, el laburante que está en contacto con el turista o aquel que consume dentro de un negocio en el ámbito de San Martín de los Andes, tiene que pelearla, ¿no?, puchearla ahí por una propina, por unos pesos más que, bueno, después también se reparten entre todos los trabajadores o entre algunos, ¿no? Pero digo, a ese recurso, a los que son empujados por precisamente lo que venimos hablando y lo que venís diciendo ahí tan seguidamente y tan consecutivamente, porque es lo que ocurre, la precarización laboral, ¿no? En una de las industrias, entre comillas, la industria sin chimeneas, ¿te acordás cuando era el eslogan por estos lados? El turismo, ¿no? Aquel que viene de otro lado y consume en San Martín de los Andes, ¿no? Sí, y me quedo con esta expresión de el filósofo italiano, sí, Berardi, uh-huh, que uh-huh. Me interesó la agresión. La agresión no es gratuita, no es solamente porque estamos en campaña electoral, uh-huh. La agresión de una demencia de masas, sí, que él se fue atrás al nazismo para explicarla, pero la podemos traer, se expresa en diferentes ámbitos, y entonces del que está más abajo la escala, incluso del trabajador, hacia otros, en el caso de migrantes, porque en Europa es mucho más fuerte, pero acá también, pero también hacia otros, por eso quería destacar que no es un hecho, lo debemos tomar aislado, ¿no? Uh-huh. Podemos comprender, y me parece que es otro de los peligros que tenemos en esta se va deshilachando la democracia, y no solamente los derechos, sino también en esa agresión que comienza a instalarse, a institucionalizarse de arriba hacia abajo, y que ya se percibe en estos tipos de hechos, y que este filósofo me interesó porque lo explica, no es un hecho, diríamos, banal, no es un hecho, sino que esos hechos lo van juntando y nos tornamos, entre otras cosas, en una sociedad agresiva, cuando no lo somos, no había uh-huh. razón. Entonces, me parece que podríamos decir, no es el descargo, sino entender la situación que pasó a través de un hecho, diríamos, concreto, uh-huh. de pelear por el salario frente a una persona que no sé si se negaba o quería que le incluyeran para uh-huh. rendirla a la propina del 10%, uh-huh. y a partir de esa discusión, ¿no?, salarial y otras cosas más, me parece a mí que esa sobrecarga de trabajo, esas condiciones de ese trabajador alienado, vuelvo a decir, esa descarga, y ahí se desmadró en una discusión en la avenida de la calle, seguramente, que luego fue tapada porque eso no es conveniente a un lugar turístico como San Martín, a la calidad, claro. No puede ser que estemos... Mala imagen y todo eso. Exactamente. Entonces, ahí viene también otra preocupación que la dejamos también pendiente, a partir de lo que dice este filósofo Berardi, pide para el jueves 15 y volver sobre el mismo tema en forma general, porque me parece que antes de las elecciones hay que volver a charlar el peligro. No lo digo yo tampoco, lo están diciendo artistas, pensadores, escritores y demás, el peligro de la democracia que tenemos en la próxima elección, depende de cuál elijamos. Entonces, bueno, lo dejamos para el 15, pero ojalá que haya servido para... Sí, que claro que sí, y con este hecho concreto, ¿no?, enlazarlo, ¿cómo estamos, ¿no? Y el sector empresarial diciendo, no fue así, bueno, esto, más allá de sin juzgar ni al empresario dueño de la pizzería, pero que está en lo común de San Martín de los Andes, no, debe haber sido una discusión por esto, debió haber sido una discusión por lo otro, y ante el peor de los casos, también al trabajador, a la trabajadora, en algunas situaciones así, o se lo retira del trabajo sí, cordialmente o no cordialmente, ¿no? En todas estas cosas. Así que claro que sí, ahí ya tenemos la nota también, que le vamos a pegar una leída, que esto de vivimos un fenómeno de demencia masiva, ahí sí, la entrevista a Franco Berardi. Ahí ya la tenemos. Recomiendo para leerla detenidamente, porque es un cuadro de situación a nivel mundial y que nosotros nos toca de cerca. Tal cual. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias, porque ahí ampliando el panorama en lo que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con el laburo en San Martín de los Andes. Así que te mandamos un gran abrazo, Marcelo. Bueno, otro, y saludo a toda la audiencia, y bueno, nos veremos en el próximo encuentro. Así gracias es. Por todo. Gracias a vos, hasta luego, Marcelo. Buen día.